Buenos días, gracias por dar cobertura a esta rueda de prensa programada por la Concejalía de Turismo del Ilustre Ayuntamiento de Archidona, en la que el motivo principal de dicha congregación de medios es para hacer un balance del paso de Archidona por el Parque de las Ciencias este último fin de semana, este último puente. Como ya sabéis, hace algunos días se presentaba también ante los medios que Archidona, un año más y por tercer año consecutivo, estaría presente en el Parque de las Ciencias, concretamente en el pabellón de Al-Ándalus y la Ciencia, gracias a que esta ciudad pues forma parte de la ruta del Legado Andalusí. Con lo que nos da la oportunidad de estar promocionándonos en un espacio que pues cuenta con un altísimo nivel de público, y eso evidentemente supone una ocasión única e ideal para promocionar a nuestro municipio. Bueno, pues hoy hacemos balance de ese paso, de esos 4 días de promoción en ese Parque de las Ciencias de Granada. Y este balance no podía ser de otra manera que muy positivo. Según los datos que nos han proporcionado la propia organización y los propios responsables del pabellón de Al-Ándalus y la Ciencia, han sido más de 8.000 personas las que desde el sábado hasta el martes han visitado el área de promoción de Archidona. Además de su exposición, que ha estado allí durante estos cuatro días, en los que se han podido ver pues imágenes bastante atractivas de nuestros principales monumentos, como puede ser el santuario, como puede ser la Plaza Ochavada. También hemos querido que el entorno natural tenga su espacio y hemos llevado pues también fotografías de las lagunas de Salinas, de la Laguna Grande y Chica, con lo cual también hemos querido vender ese entorno natural de tan alto valor que rodea y con el que cuenta y con el que pueden disfrutar todos los archidoneses y archidonesas y por supuesto todos los visitantes que se acercan a nuestro municipio. También hemos tenido un espacio dedicado a los eventos más destacados, como pueden ser la Feria del Perro, como puede ser la Semana Santa o como puede ser la Zambra. Especial mención requiere pues una colección de fotografías que muy amablemente la Cofradía del Huerto nos ha prestado, en las que todas las cofradías, incluida la agrupación de cofradías, han estado presentes y desde luego que han causado verdadera sensación entre todo el numeroso público que de sábado a martes se ha acercado a nuestro área de promoción. Hemos tenido, como ya presentamos en su momento, diferentes talleres dirigidos a los más pequeños, talleres que han contado con un éxito rotundo porque todas las plazas que había para la realización de estos talleres se han agotado mucho tiempo antes de comenzar, de iniciar esos talleres. Taller de realización de chapas de Norma, taller de personalizar el archi, así hemos estado promocionando entre los más pequeños nuestra Feria del Perro, constantemente talleres de globoflexia, pintacara, es decir, han sido un sinfín de actividades dirigidas a los más pequeños para también atraer la atención de los padres. Como novedad, pues este año se ha presentado la Feria del Perro entre el público asistente y se ha presentado la Semana Santa. Y desde aquí quiero agradecer la colaboración muy especial de determinados miembros de las cofradías de Archidona, las que desplazaron a algunos de sus campanilleros y el angelito para interpretar una de nuestras tradiciones más arraigadas, como es la embajá, que pues que tiene lugar minutos antes de iniciar el recorrido procesional cada miércoles santo de la Cofradía del Huerto. Con lo cual, el balance, como digo, es bastante positivo porque hemos intentado dar a conocer a Archidona en todos sus aspectos, en su aspecto patrimonial y monumental, por supuesto, que es uno de los más importantes, en su aspecto natural y paisajístico, y por supuesto, hemos querido llevar allí a Granada, al Parque de la Ciencia, un trocito de aquellos eventos de mayor raigambre, de mayor solera y más importante desde el punto de vista económico y desde el punto de vista turístico de nuestro municipio. Por eso, con esa cifra de que supera los 8.000 visitantes, como digo, los resultados y el esfuerzo que desde esta concejalía se ha llevado a cabo para organizar todas esas actividades y ese extenso programa que se ha venido desarrollando durante estos 4 días. Desde luego, el resultado no ha podido ser mejor y desde ya pues pronto comenzaremos a preparar la edición del año que viene, porque esta promoción que se organiza y que se celebra en el Parque de las Ciencias, concretamente en el pabellón de Al-Ándalus y la Ciencia, es una de las más efectivas, porque el público que nos visita se puede considerar como el público objetivo del visitante turista que se puede acercar a Archidona, porque reside en localidades pues relativamente cercanas, y eso pues evidentemente amplía las posibilidades de que puedan elegir Archidona como destino turístico.